Ella me seduce. Estamos viendo sola en la disco. Mira cómo luce. Está esperando que la saque a bailar. Y yo te gusto, mami, pienso igual que tú.